La verdad es que venimos muy preocupados los organismos de derechos humanos. Recién acabo de hablar con Adolfo Pérez Esquivel y se están dando situaciones hace un mes en la región que nos retrotrae al año 17. Yo creo que la ciudadanía de la comarca andina y la ciudadanía argentina tiene que entender que no pueden quedarse con el relato mentiroso y de hechos producidos por servicios de inteligencia que responden a intereses particulares. Lo digo como militante ya bastante de varios años. Lo que ha pasado en el Bolsón de los incendios son producidos por inteligencia, por servicios de inteligencia, que lo que hacen es crear la figura del enemigo interno. Acá no hay ningún enemigo interno. Acá hay un incumplimiento de un artículo de la Constitución, que es el 74, inciso 17, que se reformó en el año 94 y no se cumple, que es la aceptación de la preexistencia, y les preguntamos a todos si ustedes entienden de preexistencia sin territorialidad, sin devolución de las tierras. Como la ley 26.160 ahora está siendo especulada en el Senado, en el diputado, de quererla renovar cada 4 años y ahora parece que no, hay topadoras en el norte de nuestro país que están en marcha esperando que no se apruebe, que no se renueve esta ley para desalojar. Están estirando de la cuerda muchísimo. Y si a eso le sumamos la política de Chile de generar también un enemigo interno, creando un escenario de presentación de una guerrilla que no es absolutamente cierta de los mapuches del sur de Chile. Y no voy a entrar a calificar cómo se deben organizar porque es materia de ellos. Pero eso lo digo un poco por experiencia de haber surgido en la década del 70, que los grupos, cuando los pueblos se arman ante un sistema que es un sistema opresor, como es el capitalismo, y esto no es valorar si está bien o mal armarse, eso es una cuestión que también los ciudadanos lo deciden. No hacen lo que hicieron, la payasada que hicieron en Chile de presentarse con una voz distorsionada tirando tiros al aire. No, señores, empiezan a actuar. No, señora, empiezan a actuar. Y después, en todo caso, se dan a conocer por una acción. Digo esto porque Chile y Argentina se han puesto de acuerdo para militarizar la región, atemorizar y estar peleando los votos de la derecha. Y yo les voy a decir algo a todos y a todas. Los derechos humanos no se atan a ningún tiempo electoral. Los derechos humanos, cuando se violan, son denunciados. Y nosotros venimos a denunciar sistemáticamente acá la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios. Un pueblo mapuche, tehuelchi, que viene hace años diciendo: aquí estamos, reconózcannos, queremos volver a nuestros territorios. Y lo hacen en forma pacífica, tranquilos, van. Hay un acampe hace 40 y pico de días resistiendo. Han torturado a un niño de 8 años y nadie se alarmó. La sociedad civil no se alarmó. Por ejemplo, el consenso de Bariloche no se alarmó que torturaron a un chico de 8 años. Digo, si no nos alarma eso, es porque estamos perdiendo la empatía más razonable, que es el del ser humano. Nosotros, por razones humanitarias, le hemos pedido a Sendón, a Calcaño, que por favor abra un corredor humanitario. No nos han escuchado, no nos contestaron. La APDH fue aceptada como amicus curiae, amigo del juez, y le hemos pedido por favor que eso pase. Ni en Guantánamo le prohíben comer o abrigarse o lo que fuere a los presos, la peor cárcel del mundo. ¿Y acá sí? Entonces hay una contradicción. O respetamos los derechos humanos o los violamos. Ahora la Argentina, Río Negro, Chubut están violando los derechos humanos.